hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Diez minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en vivo, en FM La Tribu, un charco de arena construyendo territorios posibles. Decíamos al comenzar este programa que hoy es 30 de noviembre, se va noviembre y comienza diciembre. Y el primero de diciembre, ya desde hace muchísimos años, es un día de lucha contra la discriminación, para visibilizar el tema del VIH, ¿no? Del SIDA. Le vamos a dar primero la bienvenida a nuestra compañera de charco, a Sabri, que está del otro lado. Buen día, Sabri. Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien, bien, bien, acá tratando de construir territorios posibles y nos queríamos meter en este territorio, ¿no? De que mañana es un día de lucha internacional, ¿es así? Sí, mañana es primero de diciembre y es el Día Internacional contra la lucha contra el SIDA, contra la discriminación contra el SIDA y las personas que viven con VIH, ¿no? Es uno de los estigmas que fue una pandemia que sucedió en los fines de los años 80, en los 90, una pandemia silenciosa que no tuvo la misma repercusión porque las personas afectadas, les afectadas, no eran necesariamente los que a este mundo capitalista les interesaba. Y claramente fue un momento muy duro, pero que desde diferentes lados, desde siempre, la resistencia, las organizaciones, se fue visibilizando, se fue acompañando y se empezó a visibilizar esto que es una enfermedad de transmisión sexual que con el tiempo, por suerte, dejó de ser una pandemia y dejó de ser una sentencia de muerte para las personas que convivían con el virus, a ser una enfermedad crónica con un tratamiento donde las personas pueden tener una vida plenamente normal y que se puede vivir siendo positivo sin ningún problema. Y un poco este día viene a visibilizar y a traer un montón de temas a la agenda, ¿no? Como por ejemplo que en Argentina de cada 10 personas, 3 personas viven con el virus y no lo saben. Uh-huh. Hay muy poca conciencia, si se quiere, hay muy poca, también mucho desconocimiento y también mucho miedo de hacerse los testeos, ¿no? Como uh-huh. Es importante, capaz acá desde este lugar, de esta trinchera que tenemos, decir, ¿no? Que está buenísimo testearse, que es rápido, que es sencillo, y que con eso también, nada, sabemos, y tener información también es poder, así que se están haciendo un montón de testeos gratuitos en las salitas de salud, en la calle está habiendo un montón de actividades, así que puede ser una oportunidad para que nos hagamos un test rápido y también seamos un poco también más conscientes de nuestra salud. Exactamente. Existe la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, RAJAP se llama, es una asociación civil conformada por personas entre 14 y 30 años viviendo con VIH. Y esta asociación trabaja contra la discriminación, con que si sabes que sos positivo, saber que no estás sola, solo, sole. Así que, Sabri, le vamos a dar la bienvenida a una integrante, ¿no?, de esta red. Sí, estamos en comunicación con Florencia Ceballos. Ella es una mujer viviendo con VIH y es presidenta de la RAJAP y cordobesa. Hola, Flores, ¿cómo estás? Te saludamos desde Charco de Arena. Hola, chica, buenos días. ¿Cómo va? Gracias por el espacio y la invitación. No, gracias a vos. Estábamos acá un poquito reflexionando sobre este primero de diciembre. No sé si querés contarnos un poquito qué es RAJAP y de ahí vamos charlando sobre este día. Bien, RAJAP es la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positives. Es una asociación civil en la cual nuestro trabajo es brindar contención postdiagnóstico a personas que viven con VIH entre 14 y 30 años en todo el país. como también ayudar en asesoría legal, brindar herramientas de ciencia política para defensa de derechos humanos, y también este es, pero más una referencia mía de lo que es Rajab, que es como la cuna del activismo, porque con Rajab salen grandes activistas con hambre y sed, digamos, de lucha en defensa de derechos humanos de las personas que vivimos con VIH en el país, y que incluso activistas en el mundo. Así que, bueno, eso es lo que es básicamente Rajab. Flor, y te hago una consulta, porque hablamos de esto, del acompañamiento, de la militancia, ustedes son una asociación civil. ¿Qué pasa con el Estado? ¿Hace campañas? ¿Está presente en este tema? No, hay que decir la verdad. Siempre, digamos, como que la asociación civil, digamos, siempre la sociedad civil nos tocó hacer, digamos, como la tarea del Estado. Hace más de 8 años con la sociedad civil venimos peleando por la nueva ley en respuesta integral del VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual en Argentina, donde el 30 de junio de este año logramos aprobar la ley, pero pasada más de casi 150 días de que no se reglamenta, entonces estamos tratando de conciliar con el Ministerio de Salud y el Estado de la Nación para que se pueda reglamentar y cumplir los derechos que nos corresponden y venimos peleando hace muchos años, porque gracias a esto 13 personas por día mueren en Argentina por causas relacionadas tanto al VIH avanzado como otras infecciones, como la tuberculosis que sigue afectando hoy en día y las hepatitis virales. Flor, esta nueva ley, ¿qué vino a aportar, qué vino a modificar un poco en el paradigma de las enfermedades de transmisión sexual? Como lo digo, así se llama, una respuesta integral. ¿Por qué? Porque esta es la primera ley que incluye las otras infecciones, tanto como las hepatitis y la tuberculosis. Viene con una mirada bastante, no solamente técnica, sino amplia, digamos, en perspectivas de género y en derechos humanos. También tratar de incluir a la sociedad civil, brindar una cobertura para las jubilaciones, las pensiones, a las mujeres, a las mamás seropositivas a la hora de tener a sus hijos, que se le brinde una leche de fórmula por 18 meses, que se quite la obligatoriedad de partir a través de una cesárea, sino que ahora las mujeres que vivimos con VIH tenemos la opción de poder tener un parto natural y vaginal gracias a la indetectabilidad. Bueno, a las pensiones no contributivas a las personas en situación de vulnerabilidad, porque como sabemos, la mayoría de las personas que vivimos con VIH tenemos dificultades al acceso al trabajo, en los cuales hasta ahora, incluso ilegalmente en la clandestinidad, se realizan test preocupacionales al ingreso a la hora de conseguir un trabajo, que es totalmente ilegal y penado por la ley. Y por ende, las personas que vivimos con VIH, la mayoría o no consiguen trabajo o no estamos registrados con un trabajo en blanco. Entonces, ¿qué hace el Estado? Accede, digamos, a una pensión no contributiva para justamente subsanar, digamos, esto, ¿no? Y también aplicando también el quitar, digamos, los exámenes preocupacionales definitivamente en el ámbito tanto público como privado. Bueno, también la jubilación, porque sabemos que las personas que vivimos con VIH tenemos prematura, no solo tanto por los años de toma de medicación como nuestro sistema inmune con los años se va debilitando. Es por eso que llamamos una vejez, un envejecimiento temprano. Y entonces, bueno, se brinda una jubilación a los 50 años con 20 años de aporte, que esto fue muy polémico. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo? Si justamente estaba diciendo que las personas que vivimos con VIH no tenemos trabajo, mucho menos tenemos 20 años de aporte en un trabajo registrado. Claro, sí. Entonces, bueno, lo mismo se accede con esta jubilación con 20 años de aporte por un lado o 10 años mínimos de diagnóstico. Pero bueno, nada, necesitamos que el Estado nos reglamente esta ley para poder ejercer estos derechos. ¿Cómo ves hoy en día en relación al estigma todavía que existe dentro de la sociedad? Bueno, ni hablar dentro de las instituciones o de algunas personas todavía que están dentro de instituciones de salud. Porque pienso, con todo el tiempo que pasó, la marca tan grande que dejó en relación al imaginario social, la lucha desde las organizaciones y desde todos los movimientos de justamente romper con ese imaginario y el no hacer nada prácticamente de parte del Estado para contribuir a que deje de estar esta discriminación tan fuerte y esta terror y amenaza que implica y que significa el vivir y el convivir con HIV. Obviamente que sigue existiendo. Uh-huh. Eso no quiere decir tampoco que no esté la información, porque si bien el Estado, hacemos una tarea que le corresponde al Estado, claramente, pero bueno, de a poco, como que la sociedad civil, hacemos ese trabajo de hormiga y pesado, no por nada, en articular con el Estado, en brindarle la información y la herramienta necesaria para que trabaje en investigación científica y verificada junto con nosotros, y junto con eso poder informar a la sociedad y terminar con el estigma y la discriminación. Obviamente, hay personas que por más que tengan la información, existe el ser odio. No sé si me explico. Sí. Que, bueno, por un lado puedo entender que incluso a mí me pasó, porque incluso antes de mi diagnóstico tenía otras perspectivas en cuanto al VIH, justamente por la falta de información y porque justamente no hubo ESI en el secundario, que incluso uh-huh. hasta ahora, 16 años después, no hay ESI en las escuelas, y eso podría cambiar un poco también uh-huh. la perspectiva en la sociedad. Pero bueno, nosotros siempre como ayudamos, aportamos y hacemos mucho para que se cambie. Primero, se termine la estigma y la discriminación, empezando por el Estado y las instituciones, y después también para terminar con la estigma y la discriminación que sufrimos en la cotidianidad de la sociedad, uh-huh. Tanto en el ámbito laboral como social, médico, porque incluso hay un montón de personal de salud no está capacitado con perspectiva en VIH y en derechos humanos. Claro. Entonces, como que nosotros hacemos ese trabajo también. Yo, por ejemplo, yo siendo una mujer viviendo con VIH, no voy a permitir que una persona o un profesional de salud me diga portadora. Uh-huh. O me dice, ay, no, pero es SIDA. No. Primero, digo, no. Y ahí donde yo saco mi lado activista y de informante, haciéndole entender a la gente de que no se utilizan esos términos, que incluso, de paso comento, un laboratorio acá en Córdoba, en donde hizo una campaña publicitaria, obviamente paga, para que se pueda ver en todas las redes sociales, que dijo frena con el contagio de VIH. Entonces, encima era de un laboratorio conocido, entonces le digo, no, miren, hay que cambiar las maneras de comunicación para así terminar con el estigma y la discriminación. Sí. Porque lo que para la sociedad es estigma, discriminación y violencia, para nosotros se traduce en muerte. Exacto. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, nosotros bien informando o tratando de ayudar a la sociedad de cuáles son los términos o cuáles son las maneras de comunicar para terminar con el estigma y discriminación, eso cambia bastante. Uh-huh. Eso. Y Flore, quería preguntarte, volviendo a la red, ¿Cómo son? ¿Cómo podrías caracterizar a estas personas jóvenes que se acercan? ¿Que se acercan o que ya están? O que se acercan porque tienen un resultado positivo y se acercan a la red para buscar información, si vienen ya con información, si estas nuevas generaciones vienen diferente a hace unos años. Quería saber un poco eso, de cómo son estos jóvenes. Obviamente, las juventudes vienen mucho más desconstruidas, ¿no? Por ejemplo, lo que yo ahora tengo 29 años, yo hace 4 años atrás yo no tenía una visión de lo que era el VIH ni las poblaciones que esto abarca, ¿no? Claro. Como yo tenía la básica en que el VIH es igual a SIDA y que te ibas a morir, o que solamente el VIH es una infección que solamente lo tiene una población de gente. Uh-huh. Cuando hoy en día, gracias también a la información y al acompañamiento de mis propios pares, entendí cuáles son las terminologías y también de que saber describir no discrimina. Uh-huh, ni sexo, religión, edad. Volviendo a la pregunta, como te digo, las juventudes vienen cada vez más desconstruidas y vienen con más información. Igual de todos modos, siempre vienen primero con el acompañamiento de para padre. Necesitan ese abrazo que quizás en la misma casa no la pueden recibir. Exacto. Porque todos nos hemos encontrado en esa situación de que nos dan un diagnóstico y no saber ni siquiera a quién contárselo. Incluso hay jóvenes o personas que reciben su diagnóstico y viven en el silencio hasta casi toda su vida. Y en cambio, en Rahab tenemos esa confidencialidad, tenemos ese abrazo, ese abrazo paternal o maternal, como quieran decirlo, para abrazarlo y que no se sienta sola, que sabe que hay otras personas que también atraviesan lo mismo que él, ya sea mejor o peor, igual, pero que estamos ahí para acompañar. Desde lo efectivo, como también brindarle la información que él necesite. Por eso hoy, cuando decía el terror que todavía sigue estando dentro del imaginario, la sensación es como que hay algo también por debajo, ¿no? Como que a veces, muchas veces el discurso es de que se puede mantener una vida saludable, o sea, sabemos que eso es así, que se puede, pero sin embargo está todavía como por debajo, muy arraigado, claro, el miedo. Como lo que no se muestra. Exactamente, y a la imposibilidad de tener una vida saludable, más lo que todos venís planteando, ¿no? De las trabas burocráticas también, que aún hoy en día nos seguimos encontrando dentro de las instituciones, y esas miradas de parte de algunos profesionales como de desolación, de miedo, de cuando simplemente decís, me quiero ir a hacer un test porque quiero saber, y nada, como parte de una rutina dentro de la salud personal, digamos. Tal cual, porque incluso en la sociedad hoy en día tiene miedo de hacerse un test simplemente por un resultado. Entonces, como que también tratemos de despejar esas dudas, esos mitos, y a incentivar también a la sociedad que se hagan el test, que es totalmente gratuito, confidencial, no lleva más de 20 minutos y se lo pueden hacer en cualquier lugar. En el centro de salud, hospital, clínica, donde se atienda tanto público como privado. Y que si lo hacen una vez al año, eso es como para despejar dudas, quedarse tranquilo, y también brindando, digamos, la información de que usen el preservativo en todas las prácticas sexuales. Uh-huh. Porque si bien el término de indetectable, igual de transmisible, eso nos da una tranquilidad a las personas que vivimos con VIH de que vamos a tener una mejor calidad de vida, incluso que no podemos transmitir el virus por vía sexual, eso no nos quita de que también podemos contraer otras ITS. Claro. Entonces, obviamente el término de IWLI es cuando hay una relación sexoafectiva y hay un consenso entre 2, 3, 4 personas, no importa las que sea, pero que hay un consenso en el que se puede tener una relación sexual sin protección, porque te da la tranquilidad de que no, por ejemplo, desde mi caso yo no voy a transmitir el virus. Uh-huh. Pero lo mismo si en el caso de una de una práctica sexual con alguien, de algo casual, ahí sí accedo al preservativo porque sé que me va a cuidar de otras ITS. Uh-huh. Y bueno, también vengo a despejar esta duda que se suele nombrar un montón, que las personas que vivimos con VIH tenemos que cuidar a las personas. No, claro. Esto es erróneo, porque cada individuo es responsable, exacto, de su autocuidado. Uh-huh. En todo caso, el preservativo lo que viene a hacer es hacer una reducción de daños. Entonces, todas las personas tienen que andar sí o sí con su preservativo para cualquier tipo de práctica sexual. Uh-huh. Flor, un poco está bueno repasar, ¿no?, como esta información que venías diciendo, la de I igual a I, intransmisible igual, y toda esta data e información. Quería preguntarte desde Rajab si tienen información de cómo se vienen brindando los tratamientos a nivel nacional, si se vienen cumpliendo, si eso viene funcionando, o cómo viene funcionando. Ustedes son una organización nacional a lo largo del país. Bien, nuestra tarea como Rajab es, también es, se basa en la investigación. Venimos hablando de la viruela símica y de otras infecciones por transmisión sexual, pero en lo que es el tema de medicamentos, eso no lo brindamos porque las personas que vivimos con VIH utilizamos diferentes esquemas. Uh-huh. Según la carga viral que tengamos, según las defensas, según la persona, la adherencia, hay muchos factores por el cual se dividen esquemas para en la que se evalúa cada persona cuál corresponda, ¿no? Pero sí, lo que hacemos desde el lado activista es, en caso de denunciar que si en alguna provincia, en algún pueblo, en alguna localidad hay faltante de medicamento, o como hemos denunciado en unas provincias donde se ha entregado medicación vencida, que lo hemos denunciado ante el Ministerio de Salud. Nuestro lado es más el reclamo, la denuncia, pero justamente para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH en el interior del país. Porque quizás no pasa mucho en Buenos Aires, pero sí tenemos otras realidades en el interior del país. Uh-huh. Estamos hablando con Flor, que integra Rajab, esta red que acompaña a jóvenes y adolescentes portadores del VIH. Portadores no, ¿ves? Personas viviendo con VIH. Personas viviendo, porque, bueno, me parece por qué, muy bien. Porque también sí. Es de otro de los mitos. Exacto. No exacto. Somos portadores porque el virus no se puede portar ni dejar en cualquier exacto. lugar. Aparte, no somos ninguna amenaza y riesgo. Sí somos personas que estamos en riesgo gracias a la estima y la discriminación, pero no somos portadores. Somos personas viviendo con VIH. Ahí va, personas viviendo con VIH. Te quería preguntar, para ir cerrando esta nota, toda esta información que nos estás dando en esta mañana, si mañana primero, o sea, ¿van a hacer alguna acción en la calle o tienen pensado algo? Obviamente tenemos actividades en todo el país. Uh-huh. En casi todas las provincias hay lugares para hacerse testeos gratuitos. Uh-huh. En plazas o en centros de salud a nivel nacional, tanto de VIH como sífilis y hepatitis. En Córdoba se suspendió porque obviamente tenemos, como lo hacemos en la plaza principal de Córdoba capital, obviamente tenemos jornadas de lluvia por la ola de calor. Mm. Así que se postergó para otro día, pero sí tenemos actividades también sociales, como vamos a hacer ferias, hay festivales, por ejemplo, en Capital Federal Rajab va a hacer un evento masivo en el CCK. Mm-hmm. Así que están todos invitados. Mm-hmm. Va a haber DJ, va a haber hay testeo, también va a haber otras organizaciones que van a estar acompañando, y va a haber show de box y otras sorpresas más. Así que están todas invitadas. Los testeos se hacen durante todo el año. Las personas que vivimos con VIH no solamente tenemos el 1D, tenemos los 365 días del año. Uh-huh. Así que si recibís tu diagnóstico positivo, sabes que está Raja para contenerte. Y no te olvides de hacer tu test, que no te dura más de 20 minutos de tardanza. es totalmente gratuito y confidencial y usar preservativo en todas sus prácticas sexuales. Y algo importante también es que no necesitas derivación para ir a hacerte el test. Tal cual. No necesitas de una receta médica o de un permiso médico. Vas, obviamente tienes que firmar un consentimiento en el cual voluntariamente accedes al test gratuito, que es totalmente confidencial, vuelvo a repetir, y en 20 minutos tenés el resultado. Vamos a repetir, rahab.org, para quienes quieran más información, esa es la página de la red. Y te queremos mandar un abrazo y agradecer esta comunicación con FM La Tribu. No, por favor, muchas gracias a ustedes, chicas, que tengan el mañana, y gracias por la invitación y el espacio. Les mando un abrazo. Pasaba Flor de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos conversando, porque mañana es un día de lucha, pero bien lo decía Flor, ¿no? Saberi, que es un día de lucha, pero están los 365 años activando en el tema, ¿no? Sí, todos los días es importante esto que remarcó Flor al final. El testeo son 20 minutos, es acercarse a un centro de salud. Mañana justo en un montón de lugares se van a estar haciendo testeos gratuitos, con lo cual es una buena oportunidad. Siempre la fecha, ¿no?, nos ayuda a pensarlo, sí. Si bien sabemos que es algo que está todos los días, está bueno aprovecharlo para eso. Son 20 minutos, siempre es importante la información. No se habla, ¿sí? Es algo que nos cuesta hablar de la salud, nos cuesta hablar de la salud sexual, nos cuesta hablar de que hay que usar preservativo en todas las prácticas sexuales, que es importante, importante el autocuidado, ¿no? Como nos decía Flor, nosotros mismos somos responsables de nuestra salud sexual, y es importante ahí siempre hablarlo y ponerlo sobre la mesa. Y nada, esto, y empezar a hablar del tema para visibilizarlo, para que dejen de pasar estos estigmas, para que no te pidan un testeo a la hora de ir a un laburo. Eso es ilegal, no debe hacerlo, hay una ley que protege para eso. Flor recién hablaba de, bueno, el acceso a los tratamientos, que hay muchos esquemas distintos, hay muchas formas, pero algo que hay que saber que es importante es que el PMO, en el plan obligatorio de salud, el VIH es un tratamiento que debe brindarte el Estado. Cualquier persona que viva con VIH puede ir a un servicio público y recibir un tratamiento, debe exigirlo, debe hacerlo, y está bueno. Nada, hay un montón de organizaciones, Rahab, un montón de fundaciones que existen, googleen y que se pueden informar, y si tienen algún problema con el acceso a la medicación, al testeo, a los análisis, a lo que sea, hay un montón de organizaciones que vienen acompañando, y es importante visibilizarlo. Si tuviste también una situación de riesgo, existe la profilaxis post-exposición, que es un tratamiento que evita la transmisión del VIH si tuviste una situación de riesgo, ¿sí? Si tuviste sexo sin protección, puedes ir a una guardia y acceder gratuitamente. Si tenés obra social, la obra social también gratuitamente debe dártela. Y es una data que no circula, pero no. Que es fundamental para la prevención del VIH y de cualquier enfermedad de transmisión sexual, pero sobre todo del VIH, porque todavía no hay cura, seguimos exigiendo una vacuna, seguimos exigiendo que eso suceda, pero mientras no suceda tenemos estas herramientas que está buena visibilizarlas, así que bueno, también hay redes y organizaciones que acompañan eso, así que pueden llamar y brindar información y ser un poquito más conscientes de nuestra salud. Bueno, esta es una oportunidad para pensarla. Sí, ese familiarizarse también ayuda a romper con esta barrera que, como recién decíamos, todavía existe, ¿no? A nivel dentro del imaginario y las trabas burocráticas también que te encontrás cuando te acercás a determinadas instituciones, a decir, me quiero hacer un test, y todavía se sienten esas miradas, ¿no? De resistencia, de miedo. Falta todavía bastante, se avanzó mucho, pero falta. Entonces, poder conversar, familiarizarse con eso, empieza a romper este miedo soslayado que todavía existe. Sí, sí, tener claras las vías de transmisión. Digo, como hay un montón de ese imaginario que existe, que hay que romperlo, y que claramente ahí siempre apuntando a la ESI, a la información y a seguir a estas orgas que la luchan los 365 días del año, como dijo Flor, para ser más libres y también vivir la sexualidad de una manera mucho más libre y cuidada. ¿Hay consigna para mañana? ¿Tiene alguna consigna el día? No. Seguramente no, cada organización debe tener la suya, pero sí, me parece que es el día para ponerse ahí la cinta del VIH y también esto, ¿no? Como aprovechar para difundirlo, charlarlo y visibilizarlo. Te mandamos un abrazo, Sabri. Seguimos conectadas porque seguimos construyendo estos territorios posibles. Y mañana es un día de visibilización y todos los días para seguir poniendo en foco estos temas.